hoy en día está todo desbordado porque no hay trabajo y hay mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces bueno, recurren a esto, a ir a la plaza, porque no se le cobra, ellos no tienen que pagar nada. Hoy la gente que va ahí, lo máximo que se puede llegar son 300 pesos. Están desde la 1 hasta las 5 de la tarde, 3 veces por semana, y lo que máximo se pueden llevar son 300 pesos. Y hoy en día, como está la plaza, hay gente que casi no vende nada, porque es mucha gente, y bueno, la que nos van a comprar ahí, para lo más barato todavía.